Jesús oraba más de lo que hacía. Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Cuántos tienen Biblia? Marcos 1:35. ¿Estás allí? Levantándose muy de mañana, siendo aún que muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? ¿Y allí qué? Oraba. Diga conmigo, Jesús siempre oraba para saber lo que tenía que hacer. Lucas capítulo 5. Estoy en una serie de enseñanza acerca de controlando las circunstancias. Y las circunstancias se controlan cuando uno tiene comunión con el Padre. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y qué. Bájame un poquito. Un poquititico. Mas él se apartaba a lugares desiertos y qué. Y oraba. Amén. Lucas capítulo 9, el Evangelio según Lucas, súbalo un poquito. Lucas 9, no me oigo, súbamelo un poquitico. Lucas capítulo ahí. ¿Tienes Lucas 9? Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús, ¿qué hacía? Oraba, ¿cómo? Aparte. Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero mi punto ahí es que tú veas que mientras Jesús oraba, diga oraba, coloque esto, Jesús oraba también, no solamente por la mañana, sino toda la noche. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Ahí mismo en Lucas. Lucas 6. En aquellos días, él fue al monte aquí a orar. Y pasó la noche que orando a Dios. Y ahí en la oración, Dios le mostró a quienes iba a escoger. Vea lo que dice el verso número 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. Pero note ahí que él estaba orando a Dios toda la noche, toda la noche. Antes de caminar, coloque ahí, antes de caminar sobre el mar, Jesús oró. sea, quien le dio la orden, Jesús, en el momento, y comenzó a caminar sobre el mar, sobre las aguas, porque él estaba, antes de caminar, él estaba orando. Diga orando. Vamos a leerlo en Mateo 14. Mateo 14. Jesús oraba más de lo que hacía. Él nada de lo que hacía, lo hacía sin antes orar. Me gustan las mujeres. Las mujeres que están viniendo los viernes. Están orando. Porque Dios dio un mandato. Oren. Antes de que salgan a hacer algo, ustedes están llamados a orar. Digan orar. Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Allí solo estaba, ¿qué? Orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, el Padre le dio la orden: Jesús, es hora de que les demuestre quién tú eres. Amén. Antes de caminar sobre las aguas, él estaba orando. Él no estaba perdiendo el tiempo. Él estaba orando. Vea conmigo, la oración es el fundamento de mi éxito, de mi victoria. Amén. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Aló? ¿Qué más le digo? Ah, escriba esto. Jesús solía, era su costumbre, orar en el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Vamos a leerlo en Lucas 22. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como qué, como solía, al monte de qué, de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo? Orad ¿Para qué? Diga conmigo y escríbalo. La oración nos fortalece. Te declaro fuerte si oras. Te declaro fuerte si oras. Ahí dice, ¿qué fue lo que les dijo? Léelo en tu Biblia. Orad. ¿Para qué? Yo no sé de ustedes cuántos oran los lunes. Yo no sé cuántos oran los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y los lunes días de fiesta como mañana. Yo no sé cuántos oran el día del padre como yo. ¿Cuántos oran el día de la madre? O en Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, el día del amor y la amistad, el día de tintililillo. Yo no sé. Yo no sé cuántos oran en diciembre. Pero si usted no ora, déjeme darle un consejo. Le digo como Jesús: orad para que no entres y caigas en la tentación. Diga conmigo, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, lo que Él no pecó. Y Él les está diciendo a los discípulos y te está diciendo a ti y me está diciendo a mí en esta hora que está hablando con nosotros: orad, oren para que no entren en tentación, para que cuando la tentación se les presente, ustedes estén fuertes y puedan vencerla. Y no te dejes vencer de la tentación. Aprendan de mí, que fui tentado en todo, pero sin pecado, porque yo era un hombre de oración. Y te lo estoy mostrando. Oraba en la mañana, oraba en la noche, antes de caminar sobre las aguas, e incluso, ¿dónde era que solía Jesús ir a orar? En el monte de los olivos. Ahí lo leímos, ¿verdad? Les dijo: orad para que no entren en tentación. Ahora busca Juan capítulo 8. El Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Me estoy explicando bien? Juan capítulo 8, versículo 1. ¿Dónde era que solía Jesús orar? ¿En el monte de los qué? De los olivos. Cada uno se fue a dónde. A su casa. Y Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Yo te pregunto, ¿dónde era que solía Jesús orar? ¿Y tú crees que cuando él se fue para el monte de los olivos fue a qué? A orar. Y ahí, cuando estaba orando, le mostraron el caso de la mujer adúltera, que es lo que sigue. Por eso, vea lo que dice ahí. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían que tentándole. Ahora mírame acá, ¿qué fue lo que leímos antes de Juan 8? Que Jesús solía ir ¿a dónde? ¿Y qué les dijo en el Monte de los Olivos a los discípulos? O sea, que él estaba en el Monte de los Olivos orando para que cuando viniera la tentación no lo atrapara. Y estamos leyendo que los fariseos vinieron ¿para qué? Para tentarle, pero era de un hombre que ¿qué? Que oraba y estaba ¿cómo? Fuerte, fortalecido. Amén. Y vinieron para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Oye, me gusta lo que un pastor dijo. Pastor, ¿y qué dijo ese pastor cuando estaba enseñando acerca de eso? Dice el pastor, dijo, eso no está en la Biblia, pero él dijo que mientras que Jesús, cogemos una silla, gracias, mientras que Jesús estaba inclinado hacia el suelo, Jesús estaba escribiendo los nombres de las mujeres con las cuales los que estaban acusando a esta mujer habían estado con ellos. Oye, si este está acusando a esta mujer y a este estado con Petronita, con Margarita, con la hija de mariachi. ¿Aló? Él fue, dijo el pastor, que me parece puertongo, que él estaba mirando al suelo y estaba redescubriendo, este que está aquí estuvo con este, con este, con este. O sea, el Señor le mostró en oración, si este le está metiendo cacho a esta con esta, y este también se acostó con esa. ¿Aló? Porque escúchame esto, ahí dice que trajeron ¿a quién? A la mujer. Pero si usted busca Levíticos capítulo 20, vamos a ver si es Levítico. Ven. Vamos a ver si es Levítico. Para que vea usted que el hombre también, ¿dónde está el tipo? Vamos a leer Levíticos 20, versículo 10, el tercer libro de la Biblia. Vamos, rapidito. Levíticos capítulo 20. Versículo 10, Levíticos 20, 10. ¿Lo tiene? Si un hombre, diga hombre, diga varón, con miembro viril del sexo masculino, porque allá le trajeron fue a la mujer, ¿y dónde estaba el macho man? ¿Aló? La iglesia dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y quién? Y la adúltera, diga, los dos. Indefectiblemente serán que la pregunta es, busque Juan capítulo 8, ¿dónde estaba el adúltero? Oye, pero ¿cómo? Eso nada más sucede allá, porque en estos días no hay machismo, el machismo se acabó, eso fue allá. Oye, los hombres cogimos a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La debilidad de eso era chismoso. Estaban, era, ahí está, ve. Mosca, ven ahí. Gabriel, venla, ve. Deja. Deja que se quite la pantaleta. Ahí. Ahí entra. Cuando la tipa no podía hacer nada, ¡ay! Vamos para allá. Y el maestro llegó, como el pastor Joel, a enseñar. Entonces ellos, para tentarle, pero no sabían que él había estado en el monte de los olivos, que era lo que estaba haciendo, orando, Padre, te doy gracias, taqui, y en la mañana fue para el templo. Y de una vez, ahí les enseñaba, ¿verdad que sí? Juan capítulo 8, ¿lo tienes ahí? ¿Dónde que estamos leyendo? ¿En qué versículo? El 6. Se da cuenta que el hombre y la mujer, que eran adúlteros los dos, tenían que ser muertos a piedra. Y ellos nada más trajeron a la mujer, sin vergüenzas. Maestros decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué? Oye, les metió un mensaje directo a la que, a la conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba aquí en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tampoco yo te condeno, vete en paz, ¿y qué? Y no peques más, no vuelvas a pecar, porque la paga del pecado es que te puedes encontrar con uno que tiene sida, puedes tener una enfermedad, el tipo puede tener una enfermedad venérea. Vete en paz, ni yo te condeno. Pero él no le alcahueteó el pecado. Pero a mí lo que me gusta es que antes de ese episodio dice que él se fue al monte de los olivos y ahí recibió dirección del Espíritu Santo para poder y saber hablarle a los que estaban acusando a esta mujer, porque a ellos no les interesaba la mujer. ¿Tú sabes cómo se llama el acusador? El diablo. Pero es que leímos que esto lo hacían ¿para qué? Tentarle a él. A ellos no les interesaba la mujer. Ellos querían coger al maestro con la mano en la masa. Pero cuando tú estás orando, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Diga, la oración es el fundamento de mi éxito. Tú quieres tener éxito en el matrimonio, como lo he tenido yo, el 14, y por esto que les digo, van a dar un aplauso. La ofrenda, yo les espero hasta el 2 de julio, la ofrenda del Día del Padre hoy, y lo que les voy a decir hoy. El 14 de junio, hoy estamos a cómo, a 17, hace 3 días, Gabriela y yo, tu servidor, estábamos celebrando nuestro 9º aniversario. Felicidades, el regalo. 9 años y el diablo ha querido que Gabriela Romero y este tu servidor se divorcien, se separen. Pero cuando uno está orando, Dios te da sabiduría y te da el billete para tenerla contenta. ¿Aló? Porque esto no es a punta de oración nada más. ¿Aló? Tienes que meterte la mano en el bolsillo. ¿Quién es que manda aquí? Tú, la mano al bolsillo. Y yo tengo bien claro lo que dijo el Señor. Joel, tienes que pagar el precio. Blusa. Maquillaje. Blouse. Las uñas. Pedicure. Chuletica. Que tengo ganas de verme trueque. Así es que los que no se han casado están a tiempo de considerar. ¿Aló? Eso no es a punta de oración nada más. Hay que orar, Padre, dame el billete, Señor. Oye, ¿tú crees que...? No, mejor no digo. 9 años, 9. Y parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Pero han pasado 9 años. Y 2 de noviazgo, 11. Amén. Coloque ahí. Jesús, antes de transfigurarse en el monte Tabor, Jesús oró. Le estoy mostrando cuánto tienen frío, qué frío hace, y más allá afuera uno se congela. ¿Ah? Ayer hacía un frío. ¿Ah? Frío, frío. Y el jueves le enseñé a una hermana, qué calor, qué calor. Y yo le dije, tienes que ponerle sabor. No te quejes, ponle sabor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! paga la mojarra ya. Y le enseñé y le dije, lo que pasa es que tú tienes autoridad para llamar los vientos desde el norte, desde el sur, desde el este, del oeste. Y le dije, ¿quieres ver? ¡Viento! Y me dice que en la madrugada hubo un huracán. Yo no sé cuánto lo sintieron. Aquí está el promotor. ¿Refrescó o no refrescó? No sé si el huracán habrá tumbado techo, pero yo no le mandé a eso. Ya ese fue obra del otro. Yo mandé a buscar viento, viento, para que refresque. Antes de transfigurarse, Lucas capítulo 9, el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 9. Lo tiene. Versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a quién, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a qué, a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de qué, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y no me da tiempo de explicarte eso. Pero yo lo que quiero que tú aprendas es esto. Cuando uno está orando, diga orando, dígame esto, pregúnteme, pastor, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Porque yo quiero aprender a orar. Diga, orar es hablar con Dios, es tener una conversación con nuestro Padre Celestial. Y cuando uno habla con papá, uno habla confiadamente. Pero nota allí que cuando Jesús subió al monte a orar, y estaba orando, su rostro que se hizo otro, se transfiguró, diga, cambió en otra forma. Usted necesita orar para que su vida cambie, su genio, su temperamento, su carácter, las circunstancias alrededor. Pero número uno, tiene que orar para que cambie usted. La gente está orando, Padre, cambia la circunstancia. Señor, los problemas, ahora, problemas. Todo eso está bien. Pero número uno, usted tiene que orar para cambiar usted. Que usted le pueda decir en oración, Padre, examíname y conoce mi corazón. Ve en mí que hay que a ti no te agrada. Espíritu Santo, ayúdame a cambiar esto en mi vida, porque esto me está obstaculizando para ser un mejor instrumento en las manos de ese Dios tan grande y tan bueno. ¿Me explico? Antes de transfigurarse oró. Usted quiere ser una persona transfigurada, aprenda de Jesús. Oraba. Vea que le he mostrado antes por la mañana, toda la noche, antes de caminar sobre las aguas, antes de tener la entrevista con la mujer adúltera. Ahora Búsquese Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Aleluya. Antes de orar, o tiene Juan 17, búsquese, ponga el dedito ahí en Juan 17 y busque un momentico Lucas 22:39 para mostrarle una cosita. Una pregunta. ¿Cómo se llamaba el maestro en ese momento? En lo que estamos leyendo, o de quien hemos leído, Jesús. Él tenía ¿cuántos discípulos? 12. Primero 12. ¿Qué crees tú que les enseñó a los 12? A orar. ¿Qué le estoy enseñando yo a usted? A orar. ¿Qué le tiene que enseñar usted a la gente que le comparta el Evangelio? A orar. Y si esa gente no sabe orar, usted tiene que enseñarle. Pero para usted enseñarle, tiene que aprender. Por eso usted viene hoy. Por eso viene los domingos. ¿Me explico? Usted viene a ser perfeccionado. Usted viene a ser instruido. Instruida para que a su vez usted pueda enseñarle a otro, a otra persona. Amén. Dígale que está a su lado, no se duerma. El pastor Joel cree en los sueños, pero aquí no. Yo creo en los sueños, yo creo que los sueños son de Dios, que las visiones son de Dios, pero aquí ahora mismo, por favor. Oh, pastor, es que estoy en la intimidad. Oh. ¿Qué le dije yo? Lucas 22:39. Lo tiene. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis que en tentación. Y ahí, míreme acá, ahí usted lee y Jesús comienza a decirle: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que le quiero enseñar es que antes que Jesús estuviera orando eso, él oró Juan capítulo 17. Búsquelo. Una oración distinta. Lo que estaba orando era una oración de consagración. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Diga, Jesús estaba orando. Vea que él tenía una conversación con su papá. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta, diga esta, es la vida eterna. Dos puntos. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, diga, esa es la vida eterna. Y la vida eterna, hello, la vida eterna empieza en la tierra. La vida eterna es que te conozcan a ti. Di, Señor, quiero conocerte. A veces usted tiene una información de Dios. No crea que por el simple hecho de que una persona venga el domingo a la iglesia, traiga una Biblia, traiga una libreta y escriba lo que le dicen que escriba y canten un corito, eso es razón poderosa para decir que conozco a Dios. A veces la gente viene a la iglesia por religiosidad. Son unos católicos evangélicos. No van a la misa en la tarde porque ya fui al culto en la mañana. Pero no conocen a Dios. Cuando uno comienza a conocer a Él, la confianza es mayor. La seguridad que uno tiene es más fuerte. Uno comienza a tomar determinaciones. Uno comienza a tomar prioridades. Hay gente que dice que conoce a Dios y pelean con el diezmo. No lo conocen. Para una ofrenda pelean. No lo conocen. Lo siguen de lejos, de domingo en domingo. Y mañana lunes qué. Y el martes qué. Y el miércoles qué. Para uno poder conocer a alguien, como yo estoy conociendo a Gabriela, tengo que estar cerca de ella. No se puede conocer a la gente de lejos. Por eso fue verdad cuando Pedro le preguntaron, Simón, le dijeron, tú eres uno de ellos. No, por mi madre y Dios, yo no lo conozco. Con mi madrecita. Yo no lo conozco. Tú eres como uno de ellos, porque tú hablas como ellos. Por mi madre y la hermana Gonza. Yo no lo conozco. Se le metió el espíritu de Diomedes Díaz. No lo conozco. No lo conozco. ¿Ah? No lo conocía porque lo seguía de lejos. Para poder conocer a alguien hay que estar cerca a esa persona. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Padre, ¿qué quiero conocer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A quién quieres que le hable? ¿Cuándo quieres que le hable? ¿Dónde quieres que le hable? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has que enviado. ¿Me estoy explicando? Yo te he glorificado en la tierra, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado que tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, o porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo y lo tuyo es mío, y he glorificado y he sido glorificado en ellos. Amén. Vamos a leer versículo 20, o vamos a leer 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra que de ellos, míreme acá, diga, gracias Padre, gracias Jesús, porque en ese momento estaba orando por mí y por ti. No te ruego solamente por esto, sino por los que van a creer. Levántame la mano. Los que van a creer por la palabra de ellos. Y esa palabra ha llegado hasta ti, hasta mí. Di conmigo, Padre, tú respondes las oraciones. Amén. Amén. El Padre responde.